mucho cariño para ustedes, para la Virgen, para la Reina. No será sentirme en su norma, naviero en la forma de un ancho mar. ¿Cómo será esconderme en la arena, bañarme en su pena? ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza? Ay, que me hace volar, la, la, la. Mejor será vertirme en sus venas, poderle una estrella de la inmensidad. Cambiarme de espera y es una quimera poder regresar. Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar, y con el tiempo nos queda el recuerdo de aquellos momentos de felicidad. Por eso quiero ¿cómo será que un día amanezcas con mi cuerpo a cuestas? ¿Cómo será? Le, le, le, le, le. Ay, será como la lluvia en tu vientre, un tanto indecente, pero subliminal. ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza, que me hace volar? La, la. Mejor será ver en sus venas o darle una estrella de la inmensidad. La, la, la, la. Jorge Veroes, The Bass Player. Será como cambiarme de esfera. Muchísimas gracias.